Lunes 26 de marzo. Promesa y expectativa. Como los eventos finales se centran en el establecimiento del reino de Dios, siempre han sido una preocupación para los adventistas del séptimo día. El tiempo del fin aparece en nuestro nombre, Adventistas del séptimo día, lo que señala nuestra creencia en la segunda venida de Jesús. ¿Cómo expresa Pedro esta esperanza? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. ¿Por qué esta esperanza es central para todo lo que creemos? Sin ella, ¿tenemos realmente alguna esperanza? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuestras expectativas a veces nos chasquean, porque no podemos controlar los eventos futuros, aunque tratemos de hacerlo. Nuestras esperanzas a menudo no se cumplen. Los seres humanos afrontamos posibilidades y probabilidades. Cada plan nuestro es tentativo. El desarrollo de la historia es complicado y está sujeto a muchos factores como para permitirnos confiar en lo que podamos decidir acerca de él. Y esta incertidumbre nos causa ansiedad. Pero los escritores bíblicos nos aseguran que no necesitamos desesperar. Dios está en el control y tenemos la promesa de su regreso y de lo que Él hará cuando vuelva. Escucha los siguientes versículos. ¿Qué esperanza y seguridad se encuentran en ellos? ¿Qué énfasis diferente se encuentran en cada una de esas promesas? Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. En estos textos y en otros se nos promete no solo el retorno de Cristo, sino también que un mundo y una existencia radicalmente diferentes nos esperan cuando Él regrese. Trata de imaginar cómo será eso. Estamos tan acostumbrados al pecado, a la enfermedad, a la muerte, a la violencia, al odio, a la pobreza, al crimen y a la guerra, que no es fácil imaginar un mundo sin ellos. No obstante, así es exactamente el mundo prometido que esperamos.